historia verdadera, pero no es cualquiera. Es una historia fabulosa porque deja moraleja. Esta es la historia de la comadre, la comadre comadreja, que se queja y de quejarse ha puesto vieja. Y me preguntarán de qué se queja, y ahora se queja que está vieja, que en su vida no ha hecho nada. Nada le alcanza ni conforma, pero no hace nada. Solo se queja y cada día está más vieja. Por eso le pregunto. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Si hace frío. ¡Ay, qué frío! Si hace calor. ¡Ay, pero qué calor! ¿A vos te parece este calor? No, a veces frío, a veces calor. Pero qué clima de porro. No hay clima que le venga bien. No hay clima que le venga bien. Que le venga bien. Se puede vivir. Mira. Que le venga bien. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Si hay humedad. Ay, cómo me duele, Juanete. Si está muy seco. Ay, pero no te puedo creer, con esta sequedad como se me secan los mocos de la nariz. Que no me lo puedo sacar, pero ni con la punta de la uña. Que le venga bien. Así no se puede vivir, que pero no te caiga. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Si está nublado. Ay, ¿cuándo saldrá el sol? Si sale el sol. Ay, pero qué sol fuerte, no te puedo creer. Y yo no me traje las gafas de sol. Y ahora cómo voy a leer las necrológicas del diario. Pero qué clima de porquería me tiene podrida. No, comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja. Y así termina nuestra historia de la pobre comadreja, que nos deja una enseñanza, que nos da una moraleja. Todo tiene un lado bueno, todo tiene su color. Si no lo ves con los ojos, mira con el corazón. Disfruta del frío, disfruta del sol, la lluvia, el cielo nublado, disfrutemos del calor. Disfrutemos de la vida, todo tiene su color. Si no lo ves con los ojos, mira con el corazón. Ay, pero por fin con esta cornetita me tenían podrida. Pero escúchame, ay, estos jóvenes, no se puede. Así todo fuerte, el rock and roll y todo eso.